Hola y gracias por acompañarnos en esta exploración. Hoy nos adentramos en un conjunto de materiales de estudio centrados en un aspecto, bueno, fundamental de la comunicación en inglés, la descripción de las rutinas diarias. Puede parecer básico, ¿eh? Pero dominarlo es realmente una piedra angular. Nuestra misión hoy es analizar a fondo estos documentos, vamos a extraer el vocabulario clave, desmenuzar las reglas gramaticales esenciales que presentan y examinar las estrategias que proponen para narrar el día a día de forma clara y efectiva. Queremos entender no solo qué enseñan estos materiales, sino cómo lo estructuran y por qué estos fundamentos son tan cruciales, ¿no? Incluso para quien aspira a un nivel avanzado o profesional. Nos basaremos, eso sí, exclusivamente en la información que tenemos. Precisamente. Es que la habilidad para describir una rutina diaria va más allá de la mera enumeración de tareas, ¿sabes? Como sugieren estos documentos, es una herramienta esencial. Esencial para establecer conexiones, para entender a los demás y, por supuesto, para manejarse en situaciones cotidianas, tanto personales como, bueno, como profesionales. Poder explicar tu jornada o comprender la de otros es una base comunicativa indispensable. Vamos, un pilar sobre el que se construyen interacciones más complejas. Entendido. Pues, si te parece, comencemos por la materia prima, el léxico. Los materiales organizan el vocabulario de una forma bastante intuitiva, ¿verdad? Agrupándolo por momentos del día. Para la mañana, bajo el epígrafe Morning Activities, nos encontramos con verbos de acción muy comunes. Así es. Se inicia con Wake Up, el acto de dejar de dormir, y luego Get Up, que es ya la acción física de levantarse de la cama. Es una distinción que, aunque sutil, los materiales parecen marcar desde el principio. Refleja dos momentos distintos del inicio del día, claro. Interesante ese matiz, sí. Continúa con acciones como have breakfast, desayunar, brush my teeth, lavarse los dientes, have a shower, ducharse, y get dressed, vestirse. También incluye acciones que implican salir un poco del ámbito doméstico inmediato, go to work o go to school, ir al trabajo o a la escuela, y curiosamente, también listan do the housework, hacer las tareas del hogar, aquí, en la mañana. Sí. La inclusión de do the housework en las actividades matutinas quizá, bueno, puede reflejar una estructura de rutina específica que los materiales usan como ejemplo. O quizá la intención es cubrir un amplio espectro de posibilidades desde el inicio. Lo importante es que presentan un abanico de acciones típicas de esa franja horaria, ¿no? Claro. Pasando la tarde, las afternoon activities mencionadas en los documentos son menos numerosas. Se citan go home, ir a casa, have lunch, almorzar, y take a nap, echar una siesta. Justo. Son acciones que marcan una transición o un descanso a mitad del día. Have lunch, por ejemplo, es una rutina central en muchas culturas. Y take a nap también tiene resonancias culturales específicas, aunque aquí se presenta como una opción más dentro de la rutina de la tarde. Y para finalizar el día, los materiales agrupan evening activities y night activities. Aquí la variedad vuelve a aumentar. Tenemos go to the gym, o la forma más general, do sport, ir al gimnasio o hacer deporte. Sí. Watch TV, ver la televisión, que sigue siendo una actividad de ocio muy extendida. Ciertamente. También se incluyen actividades sociales como go out with friends, salir con amigos, o responsabilidades como walk the dog, pasear al perro, o do my homework, hacer los deberes, y momentos más tranquilos como read a book, leer un libro. Y el cierre del ciclo diario se marca con have dinner, cenar, go to bed, acostarse, la acción de ir a la cama, y finalmente sleep, dormir, el estado. Este conjunto de expresiones forma el léxico básico indispensable, ¿no? Son como los ladrillos para construir cualquier descripción de una jornada. Sin este vocabulario específico, la tarea se vuelve muy difícil. Y es aquí, precisamente, donde la gramática se convierte en la argamasa que une esos ladrillos. Los materiales didácticos ponen el foco, de manera muy acertada, en el presente simple. Lo señalan como el tiempo verbal clave para hablar de rutinas y hábitos. Su función principal en este contexto es esa, describir acciones que se repiten con regularidad, que forman parte de lo cotidiano. Es el tiempo de la constancia, de lo habitual, digamos. Explican la estructura afirmativa como sujeto plus verbo en forma base. Ponen el ejemplo I wake up early. Parece sencillo, sí, pero enseguida introducen la regla que a menudo presenta más dificultades para los aprendices, la tercera persona del singular, el famoso he, she, it. Efectivamente, es un punto crítico. Los documentos detallan que se debe añadir una s o s al verbo cuando el sujeto es he, she, o it. El ejemplo que dan es she plays football. Esta modificación, aunque parezca pequeña, es fundamental para la corrección gramatical. Y claro, la elección entre S y S no es arbitraria. Cierto, hay reglas específicas. Se indica que la terminación ES se utiliza si la forma base del verbo termina en determinados sonidos o letras. S, SH, CH o X. Ponen el ejemplo de watch, que se convierte en watches. He watches TV. Dicen que es por razones fonéticas, ¿no? Para facilitar la pronunciación. Exactamente. Y también abordan la regla especial para los verbos terminados en Y. Si la Y va precedida de una consonante, se cambia la Y por IES. El ejemplo clásico que suelen usar es study, que se transforma en studies. She studies hard. Pero si la Y va precedida de una vocal, como en play, simplemente se añade S. He plays video games. Dominar estas reglas, bueno, ortográficas y de conjugación, es vital para usar el presente simple correctamente. Vale. ¿Y para la negación? La estructura cambia con la introducción de los auxiliares do y does. Los materiales explican que se usa don't, contracción de do not, para I, you, we, they, y doesn't, contracción de does not, para he, she, it. Y un detalle crucial que remarcan. El verbo principal vuelve a su forma base, sin la S o ES. Ese es un punto fundamental, sí. El auxiliar, digamos, absorbe la marca de la tercera persona. Los ejemplos que dan son I don't go to the park y she doesn't play football. La estructura es sujeto plus don't, doesn't plus verbo base. Esto simplifica el verbo principal en las negaciones, lo cual es útil. Entiendo. Y lo mismo ocurre con las preguntas, ¿no? La estructura se invierte y se inicia con el auxiliar do o does, seguido del sujeto y luego el verbo principal, de nuevo en su forma base. Los ejemplos son do you go to the park y does she play football. Así es. La estructura interrogativa es auxiliar do does plus sujeto plus verbo base plus punto. Comprender y aplicar consistentemente estas reglas del presente simple es, por lo tanto, la habilidad gramatical central que estos materiales buscan desarrollar. Es clave para la descripción precisa de rutinas. Vemos cómo los ejemplos de frases de rutina que proporcionan, como I get up at 8 o'clock o I have dinner with my family, son aplicaciones directas. Son la aplicación de estas estructuras y del vocabulario que vimos antes. No es solo teoría gramatical, es la herramienta práctica para la tarea comunicativa que nos ocupa. Bien, entonces ya tenemos el vocabulario y las reglas del presente simple. El siguiente paso lógico que abordan los materiales, especialmente en la sección de writing, de escritura, es, bueno, cómo organizar toda esta información para que tenga sentido. Subrayan la importancia del orden cronológico. Algo que parece evidente, sí, pero que en la práctica requiere una estructuración consciente. Para guiar al lector o al interlocutor a través de la secuencia temporal del día, los documentos destacan el uso de conectores temporales, o secuenciadores, también se les llama. Mencionan explícitamente first, primero, then, luego, after that, después de eso, next, a continuación, y finally, finalmente. Estos conectores actúan como señales, ¿no? Indican la progresión de una actividad a la siguiente, creando un flujo narrativo claro. Sin ellos, una lista de acciones podría resultar, pues eso, confusa o abrupta. Totalmente. Son esenciales para la cohesión del discurso. Pero la organización no se limita solo a los conectores. Los materiales también sugieren una estructura a nivel de párrafos. La recomendación es agrupar las actividades por bloques horarios. Un párrafo para la mañana, otro para la tarde, otro para la noche o el final del día. El ejemplo de redacción incluido en las fuentes parece seguir esta lógica. Empieza describiendo las primeras horas, luego marca una transición hacia la tarde y así sucesivamente. Esta segmentación ayuda a visualizar la jornada completa y facilita la comprensión del lector, me imagino. Correcto. Esta estructura por párrafos combinada con el uso adecuado de conectores temporales transforma una simple lista de acciones en una narrativa coherente y fácil de seguir. Los materiales, por tanto, no solo enseñan las piezas vocabulario y gramática, sino también cómo ensamblarlas de forma efectiva para cumplir el objetivo comunicativo, describir una rutina de manera clara y ordenada. Hay otro concepto interesante que introducen estos materiales. Mediation, mediación. ¿Cómo lo definen exactamente en este contexto? Porque suena un poco abstracto. Sí, puede sonar así. En el marco de esta unidad didáctica, según se desprende de los documentos, mediation se refiere a una habilidad específica, la capacidad de procesar la información sobre la rutina de otra persona y resumirla, extrayendo los puntos clave. No se trata de traducir palabra por palabra, sino de comprender, sintetizar y retransmitir la esencia de esa rutina, o sea, lo importante. Es decir, implica escuchar o leer la descripción que alguien hace de su día y ser capaz de contarla de forma concisa, destacando lo más relevante. Exactamente. Se proporciona el ejemplo de un texto donde un estudiante universitario detalla su jornada. Hora de levantarse, clases, estudio, tareas, ocio, etc. La tarea asociada, que aquí solo analizamos conceptualmente, consistiría en identificar las actividades principales y los momentos clave de ese día, y presentarlos de forma resumida. Por ejemplo, podríamos decir algo como, según el texto, es un estudiante con una jornada que empieza temprano, asiste a la universidad durante varias horas, dedica tiempo al estudio por la tarde y finalmente se relaja antes de dormir. Algo así, ¿sabes? Un resumen. Entiendo. Entonces, ¿esta habilidad de mediación va un paso más allá de la simple descripción propia? ¿Requiere comprensión lectora o auditiva, capacidad de síntesis y habilidad para comunicar esa síntesis? Parece una habilidad bastante útil, la verdad, especialmente en entornos donde se necesita procesar y compartir información de manera eficiente, como podría ser el mundo profesional o académico. Sin duda. Es una habilidad comunicativa más compleja que se construye sobre la base de la comprensión y producción de descripciones de rutinas. Los materiales la introducen aquí posiblemente como un paso hacia tareas comunicativas más elaboradas en el futuro. Vale. Para concluir con la revisión del contenido explícito de los materiales, mencionan brevemente un aspecto cultural. Indican que si una unidad previa se centró en el Reino Unido, esta unidad pone el foco cultural en Estados Unidos. Sí, es una referencia muy, muy concisa. Simplemente señala a Estados Unidos como otro importante país de habla inglesa, ampliando el contexto geográfico y cultural asociado al idioma. No parece haber más detalles o desarrollos sobre aspectos culturales específicos de las rutinas NEU dentro de la documentación que hemos visto para esta sección concreta. Es más bien un marcador contextual, como tú dices. De acuerdo. Entonces, haciendo un balance de nuestro análisis de estos materiales, ¿qué nos llevamos? Pues podemos decir que hemos cubierto varios pilares fundamentales tal como los presentan estos documentos. Primero, la relevancia comunicativa de describir rutinas, que no es poca. Segundo, el léxico específico organizado por franjas horarias, mañana, tarde, noche. Tercero, y de manera central, la gramática del presente simple. Hemos detallado su formación en afirmativa, negativa e interrogativa, con especial atención a esa regla de la tercera persona del singular que suele ser, bueno, un punto crítico para muchos estudiantes. Además, hemos examinado las estrategias para estructurar la descripción. El uso del orden cronológico apoyado por conectores temporales, first, then, next, finally, y la organización del texto en párrafos para una mayor claridad. Y finalmente, hemos abordado el concepto de mediation como habilidad para resumir la rutina de otros, junto con esa breve nota cultural sobre AU. En conjunto, yo diría que los materiales proporcionan un paquete bastante completo de herramientas lingüísticas y discursivas, muy enfocado, eso sí, específicamente en la tarea de describir y comprender las rutinas diarias en inglés, a un nivel que parece fundacional, pero que es absolutamente esencial. Dominar estas herramientas permite efectivamente pintar un cuadro claro de un día estándar. Sin embargo, al reflexionar sobre estos fundamentos que hemos analizado, surge una pregunta interesante, una que va un poco más allá del alcance inmediato de estos materiales. ¿Cómo se adaptarían estas estructuras y este vocabulario para describir rutinas que no son fijas, rutinas que varían día a día o semana a semana? O, llevando la reflexión un paso más allá, ¿cómo podríamos enriquecer estas descripciones para expresar no solo qué hacemos, sino quizás cómo nos sentimos al hacerlo, o la calidad de esas acciones? Es una excelente reflexión prospectiva. Una vez que se asienta esta base sólida, el vocabulario esencial, el manejo del presente simple, los conectores y la estructura narrativa, el siguiente nivel de desarrollo lingüístico implicaría precisamente eso. Implicaría aprender a introducir matices, expresar frecuencia variable con adverbios como sometimes, usually, rarely, incorporar otros tiempos verbales para hablar de cambios o eventos puntuales dentro de la rutina, y utilizar adjetivos y expresiones para añadir una dimensión emocional o cualitativa. Pasar de la descripción funcional, digamos, a una comunicación más rica, personal y flexible. Ese es el camino natural que se abre tras dominar estos elementos básicos que hemos explorado hoy aquí. Esperamos que este análisis detallado de los materiales sobre cómo describir rutinas diarias en inglés haya resultado útil y esclarecedor para quienes nos escuchan. Hasta nuestra próxima exploración.